actualmente se le conoce con el nombre de Placeta y Callejón del Guindo, y queda a la izquierda de la calle Real de la Alhambra, la que fue vía principal en otros tiempos y también ahora en todo el recinto que hay dentro de las murallas. Esta calle Real arranca justo por detrás del Palacio de Carlos V, al subir unas escaleras que dejan a la derecha el rinconcillo de los asientos, los árboles y la fuente. Muy suavemente sube la calle hacia lo que ahora es el Parador de Granada, pero unos metros antes de la Placeta del Guindo, en este mismo lado izquierdo se eleva la iglesia de Santa María de la Alhambra, y por la derecha se ven pequeñas tiendas que venden cosas para los turistas. Entre la iglesia y la placeta queda un par de edificios antiguos, la casa y el museo del músico Ángel Barrios y lo que fueran los baños de la mezquita, pegada justo a las paredes de la iglesia. Tú sí estuviste en este rincón y también en la pequeña recogida y empedrada placeta, que digo.